Bueno, y como cada semana, vamos a ponerte al día con todos los datos que nos ha dejado ese fútbol que tanto te gusta, que tanto te apasiona, tanto en primera como en segunda división. En primera división, 27ª jornada de liga donde se han conseguido 37 goles. De momento acumulados esta temporada 796, es decir, 85 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Los delanteros que están de enhorabuena este año en primera división. Y donde este fin de semana, una jornada apasionante y emocionante, hemos tenido los siguientes marcadores, resultados, goleadores. Valencia 1, Recreativo de Huelva 1. El Valencia, que confirma su crisis económica y deportiva. El Recre pudo llevarse los 3 puntos. Al final, reparto. El gol del Recre, Camuñas, en el minuto 54. Empató Pablo en el 82. Golazo. Intentad verlo. Athletic de Bilbao 2, Real Madrid 5. En un partido bronco, duro, disputado, la victoria se la llevó el Real Madrid. El Athletic de Bilbao se quedó con 10 por expulsión de Fran Yeste. Los goles del partido: Robben en el 21, Heinze en el 33 y en propia meta en el 35, Llorente en el 45, Juntelar por partida doble en el 46 y en el 60. También marcó Higuaín de penalti en el 84. Valladolid 1, Getafe 0. Un golazo de Canovio. Pudo con un Getafe que coquetea con los puestos de descenso. Se mete en peligro. El gol del Valladolid, Canovio en el 87. Málaga 2, Sevilla 2 en el derbi andaluz. De nuevo Salva Ballesta, el ex jugador del Atlético de Madrid, conseguía hacer doblete, pero reaccionó el Sevilla al final del partido para llevarse un punto valioso. Los goles de Salva en el 18 y en el 32, marcó Canuté en el 73 y Luis Fabiano en el 85, artillería pesada en los dos equipos. Español 3, Mallorca 3. En ese orden, partido era en Barcelona, y donde el Mallorca se puso con 1-3 y terminó cediendo un empate. Los goles del partido: Arango en el 39, Callejón en el 56, Santana en el 59, Jurado en el 70, De la Peña en el 72 y Nené en el 83. Un puntito que al Español le sirve para poco. Otro empate: Betis 0, Osasuna 0. Mal partido de Betis y Osasuna, y al final lo justo era el reparto de puntos. La afición del Betis abroncó a sus jugadores y a Chaparro, el técnico del Betis, que estará en la cuerda floja. 0-0, resultado final. Sporting de Gijón 3, Deportivo de La Coruña 2. En una gran segunda parte, el Deportivo de La Coruña cometió muchos errores y no pudo meterse en la lucha por el partido hasta el último instante. Ya no tuvo tiempo para más. Los goles del partido: Luis Morán en el minuto 49, Barral en el 52 de penalti, Sergio en el 68 de penalti, José Ángel en el 71 y Ricky de penalti también en el 86. En la goleada de la jornada, Racing de Santander 5, Numancia 0. En la primera parte sentenció el partido el Racing, todos los goles fueron en esos primeros 45 minutos. Serrano por partida doble en el 16 y en el 44. Lucín marcó de falta en el 27. Zijic marcó en el 32 y en el 39. Almería 0, Fútbol Club Barcelona 2. Fue titular Bojan Krkić. Y con esos dos golitos le dan 3 puntos al Barça, que se mantiene como líder y mantiene la diferencia con respecto al Real Madrid. Los goles de Bojan en el 52 y en el 55. En 3 minutos sentenció el partido. Y como cada semana, vamos a centrar toda nuestra atención en ese partido que disputaba el Atlético de Madrid, en este caso en el Estadio Vicente Calderón, ante unos 50.000 entregados espectadores que no quisieron dejar solo al Atlético de Madrid cuando más lo necesitaba. Un Atlético de Madrid que se puso las pilas, y de qué manera, en Liga, para engancharse de nuevo a su objetivo de terminar la temporada en puestos de Liga de Campeones, en puestos de Champions. Todo ello gracias a uno de los mejores partidos vistos en el Vicente Calderón en los últimos tiempos, merced a una épica remontada frente al Villarreal, al que levantó un 0-2 en contra, además con mucho merecimiento y con 2 goles en los últimos 10 minutos del partido, pese a la genial actuación del portero del Villarreal, Diego López, que evitó una goleada de escándalo como pudo suceder ya en el Bernabéu una semana antes si no hubiera sido por la gran actuación de Iker Casillas. En un choque dominado de principio a fin por los de Abel Resino, El submarino amarillo tuvo que doblegarse ante la superioridad roja y blanca cuando jugaba con 10 por doble cartulina amarilla de Javi Venta, aunque el Atlético de Madrid ya se había hecho acreedor de la victoria mucho antes. Después del fiasco de Oporto, era el partido más trascendental e importante de la temporada. La afición lo sabía y no falló, lleno el Calderón. Los jugadores también lo sabían, se pusieron las pilas y Abel lo sabía y puso a los mejores en el once rojiblanco. Con todo, el Atlético de Madrid volvió a ilusionar con un Leo Franco discreto, que no pudo detener los dos disparos claros del Villarreal a puerta, con una buena defensa donde todo apunta a que Itinga es el nuevo dueño del lateral diestro en el conjunto rojiblanco, mejor en el lateral que en el centro de la zaga, con un centro del campo muy implicado donde tan solo Maxi desentonaba una vez más y con una delantera de ensueño, con un muy motivado Kun Agüero y un espectacular Diego Forlán que cada día que pasa muestra ese crack que lleva dentro y que en Europa no ha podido demostrar. Abel Resino, que en este partido puso a Leo Franco en la portería, una línea de cuatro en defensa con Eitinga por banda derecha, Antonio López por banda izquierda y pareja de centrales para Pablo y Perea. El centro de la zaga para Maxi Rodríguez y Simao en las bandas, en el doble pivote Paolo Asunsao y Raúl García y la punta de lanza para el estilete rojiblanco, el Kun Agüero y Diego Forlán. A lo largo del partido Abel Resino hizo cambios y de esta manera en el minuto 65 un buen Ever Banega en el día de ayer entraba por Paolo Asunsao, en el minuto 72 Sinama ocupaba la plaza de un buen Eitinga y en el minuto 90, en la recta final del partido, el canterano Camacho entraba sustituyendo a Maxi Rodríguez. Los goles del partido, el 0-1. En el minuto 18, Mati Fernández aprovechaba un pase de Javi Venta en un muy buen contragolpe de libre iniciado por Santi Cazorla. El 0-2 a favor del Villarreal en el minuto 51 cuando Cani superaba a Leo Franco en su salida después de una perfecta pared con Rossi. La remontada comenzó dos minutos después. En el minuto 52 el Kun Agüero aprovechaba el rechace de un disparo al poste de Diego Forlán. Empataría el Atlético de Madrid en el minuto 80 cuando Forlán batía a Diego López después de un pase atrás de Maxi. Y el 3-2 definitivo, la locura en el Calderón, minuto 82. Antonio López se colgaba del cielo de Madrid para cabecear un balón al fondo de las mallas, con lo que le daba los tres puntos merecidos al conjunto rojiblanco. El árbitro del partido, el señor Iturralde González del Colegio Vasco, desquiciante como de costumbre, expulsó de forma justa por doble cartulina amarilla a Javi Venta del Villarreal en los minutos 59 y 65 y amonestó a los atléticos Paolo Asunsao, Perea, Antonio López, Raúl García y Camacho. De hecho, Iturralde González, que concedió un penalti en los primeros minutos de partido al Atlético de Madrid y que no fue aprovechado por Diego Forlán. Al término del partido, en sala de prensa todo era alegría en el Atlético de Madrid. No así en el submarino amarillo, donde Pellegrini, el técnico del Villarreal, se mostraba poco contento con el resultado, lo achacaba a las bajas de su equipo, pero reconocía la superioridad del Atlético de Madrid en este partido. Esto es lo que dijo Pellegrini en rueda de prensa. No sé lo que haga el Atlético, a mí no me preocupa lo que haga el Atlético. Nosotros estamos ahí peleando un puesto de Champions, seguimos también en el torneo de Champions, son puntos que sabíamos que era difícil de conseguir, habría sido un partido decisivo si ganamos, pero bueno, creo que el equipo luchó, metió dentro, vuelvo a insistir, de todas las ventajas defensivas que tuvimos que dar por la ausencia de jugadores importantes, y Atlético se quedó con estos puntos. Falta muchísimo campeonato, lo que pueda hacer Atlético para adelante, la verdad es que no tengo ninguna opinión. El que sí se mostraba contento era Abel Resino, que valoraba el esfuerzo de su equipo por conseguir una merecida victoria en lo que había sido una semana difícil para el Atlético de Madrid después de la eliminación ante el Oporto, y se mostraba también muy orgulloso por ir dando forma a este Atlético de Madrid que él quiere. Esto es lo que decía Abel Resino en rueda de prensa. Hoy ha hecho un gran partido, es imposible tener más ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte hemos tenido, no sé, innumerables ocasiones de gol y Diego López ha estado fantástico, ¿no? Pero lo que me quedo es que mi equipo no ha cesado en nada. En el descanso sabíamos que teníamos que dar la vuelta como fuera y que no podíamos bajar los brazos en ningún momento. Y todo lo contrario, sino yo creo que hemos aumentado todavía más la intensidad del partido y ya nos acercamos un poco a lo que yo pretendo de este equipo, ¿no? Con un ritmo de juego alto y prácticamente durante los 90 minutos. Lo que más me gusta es la implicación que tiene el equipo y que a pesar de que hemos tenido una semana que no ha sido muy grata, porque precisamente, pero vamos, por las cosas que se han comentado, pero lo más importante es que yo dije ayer que mi equipo estaba bien y hoy lo vamos a demostrar. Y eso significa que no hay ningún problema, ¿no? Sí, porque aunque yo creo que incluso contra el Madrid hemos merecido también ganar y en Sevilla no perder, pero bueno, yo creo que esto es fútbol y estoy muy contento porque además fue prácticamente con mi llegada al equipo, tenemos que cambiar y adaptarse el equipo a mi estilo de juego. Y yo creo que hemos pasado con nota más que sobresaliente. A partir de ahora tenemos otra asignatura, ¿no? Que es mantener esta línea con los demás equipos también, ¿no? Es decir, la Tigre a partir de ahora tenemos que mantener esta línea con los demás equipos, si no tampoco hubiera servido de mucho el conseguir estos éxitos con los grandes, ¿no? Muy bien, yo creo que eso por eso precisamente porque han mantenido ese ritmo tan alto, como he dicho, en 90 minutos, es porque el equipo ya va estando al nivel que yo pretendo, ¿no? Nos queda un pelín, pero bueno, estoy muy satisfecho con el rendimiento y con la imagen que hemos dado, ¿no? También en zona mixta, el gran héroe de la remontada fue Antonio López, que con su gol le dio al equipo los 3 puntos. Así de contento se mostraba y valoraba la importancia de esta victoria. El caso era marcar como fuese y si tenía que ser de cabeza, de cabeza. El caso es que hemos ganado, era lo importante y nos quitamos un rival muy, muy fuerte y de estar a 8 puntos a quedarnos a 2 era vital para nosotros. Marcar el tercer gol. La victoria de tu equipo frente a un rival directo en una noche que de remontada, con tu gente y tu afición animándote desde el primer momento, haciendo un partido bueno desde el primer momento, aunque hemos empezado perdiendo, sí, una noche mágica y esta noche nunca se olvida. Hay que pasar página, ha sido una semana complicada para todos y queríamos sacarnos esa espina, ¿no? Lo hemos conseguido y ahora pensar en el Mallorca que también va a ser muy complicado. Nosotros siempre queremos ganar, ¿no? Hay veces que nos llega, pero estamos a tiempo de meternos entre los 4 primeros, que es lo que se nos exige. Todos queríamos tirar para arriba, todos queríamos atacar y con el apoyo de nuestra gente lo hemos conseguido. Antonio López, que debería llevar ese brazalete de primer capitán del equipo, sin lugar a dudas. Pero bueno, contento estaba Antonio López por esa victoria y en esa línea también se expresaba Raúl García, que poco a poco se va ganando esa confianza de Abel Resino, siendo uno de los fijos del equipo en detrimento de Maniche, que no fue ni convocado. Esto es lo que decía Raúl García al término del choque. Sabíamos que estábamos con un ritmo muy bueno, que están llegando las ocasiones y al final tenía que llegar el gol. Sí que es verdad que hoy era un partido muy importante para nosotros y al final hemos demostrado que queremos estar ahí arriba. Sabíamos que cuando se da todo lo que tenemos, la gente no te va a criticar, ¿no? Y es muy importante, la verdad que para nosotros es muy importante que la gente nos apoye porque es un jugador más. Al final, todo alegría en el Vicente Calderón y ya con más tranquilidad también nos hemos puesto manos a la obra y hemos intentado rescatar para vosotros las declaraciones de Abel Resino en los medios, donde analizaba, por ejemplo, la victoria ante el Villarreal, donde ha hablado de la derrota ante el Oporto, de esa polémica con Forlán por haberle dejado en el banquillo en el partido contra los portugueses y también hablaba de la tranquilidad que se ha ofrecido desde el club en esta semana difícil que ha tenido el conjunto rojiblanco. Y cómo no, de los objetivos del Atleti de aquí a final de temporada, esto decía Abel Resino en los medios. Equivocado, ciertamente tengo mucha confianza en lo que hago y mira, yo estoy muy tranquilo en ese aspecto. Así yo, las decisiones que tomo las tomo de una forma serena, con todo el convencimiento del mundo. Y yo desgraciadamente no puedo estar explicando a todo el mundo cada minuto, cada segundo lo que tengo que hacer, ¿no? Porque primero porque sería imposible explicarlo, segundo porque estoy convencido de que si tú explicases a todos los miles de personas que había hoy, que por cierto, una vez más tenemos que agradecer, ¿no?, cómo han vibrado con el equipo y porque yo creo que el equipo les ha conectado hoy, ¿eh? Ojo, que toda la vida hay que decirlo, ¿no? Ellos han visto y han hablado que el equipo iba perdiendo, que todo se nos ponía mal, un penalti fallado nada más empezar el partido, múltiples ocasiones falladas, pero el equipo les ha conectado, el equipo les ha enganchado y hoy el público, como siempre, de Calderón ha respondido, ¿no? Bueno, en el momento de descanso yo os he dicho, chicos, esto a peor no puede ir, o sea, que a partir de aquí a crecer, o sea, que tiene que entrar por narices y seguir insistiendo y tampoco voy a rectificar muchas cosas porque el equipo estaba entregando todo y además lo estábamos haciendo bien, estábamos entrando por bandas, por el centro, por la banda izquierda, por la banda derecha, incluso, es decir, que en ese aspecto no se podía pedir más, simplemente la cuestión de que el balón entrase, punto. Bueno, porque todos los partidos son diferentes y cada rival es diferente, el Oporto nunca se defendía atrás, el Oporto era, en ese momento sabía que el marcador estaba a su favor, lo que pasa que yo, bueno, esta semana comenté una vez, ¿no?, que a mí de vez en cuando también me gusta que aparte yo suelo ser muy respetuoso, ¿no?, aunque muchas opiniones no comparto a los gigantes, porque eso sí, ¿no? Pero la gente, bueno, te demanda a todo el mundo con el tema Forlán, ¿no? Entonces, que claro, tampoco se comenta nada, por ejemplo, que hubo un penalti clarísimo a Simão, que en caso de convertirlo, la eliminatoria se pone de otra manera, y que el fútbol, claro, lógicamente nosotros, si ese hipotético penalti lo hubiéramos convertido, seguramente el Oporto ya no hubiera estado tan seguro atrás y hubiera tenido que desarmarse de alguna manera, por ejemplo. Y en cambio, pues no se hizo, ¿no? Y no se ha comentado. Y bueno, aparte que el Oporto es un equipo que físicamente es muy fuerte y que tiene tres puntas que en el fútbol español prácticamente no existen, de lo rápidos que son, ¿no? Y por eso no hay que despreciarlo. Y nos hemos ido de Europa sin perder un partido. Y bueno, yo creo que también es para estar tranquilo, es decir, que no podemos pasar de ser un equipo que en los últimos años hemos sido, y digo hemos sido porque yo me considero atlético, hemos sido bastante mediocres en Europa y de repente hemos llegado a octavos de final de la Copa de las Champions y ahora de repente parece que tenemos que ganarla. Yo creo que tampoco es así, ¿no? El problema quizás fue también un poco por el equipo, además justo cuando entró Forlán en la segunda parte, el equipo se vino un poco abajo porque nos faltaba un poco de gasolina y es la realidad también, es decir, estamos haciendo un desgaste, llevamos una semana de que estoy aquí que es una vorágine, es decir, apenas hemos ido entre unos partidos y otros pudiendo preparar todo bien y hemos tenido unos rivales que nos han obligado a hacer un desgaste tremendo. Veníamos de jugar contra el Madrid con un desgaste muy grande, contra el Barça antes, Porto, donde sabes que el Porto también te va a someter a una presión importante, es decir, y yo creo que el equipo pues se vino un poquito abajo y nos faltó esa pequeña gasolina y es la realidad. Entonces es que ya lanzarnos a por todas, sino en realidad no lanzamos, lo que pasa es que yo creo que más, intentamos más que lo que pudimos, ¿no? Lo teníamos hablado, porque además, mira, Polano es un jugador que es muy honesto deportivamente, es un desgaste tremendo, un despliegue físico tremendo, y él venía de unos problemas que tenía cargado un poco la parte posterior, y yo ya contra el Madrid, mi idea era intentar quitarlo en el minuto 70, tal, para intentar ir dosificando, ¿no? Porque para nosotros Forlán es un jugador muy importante, ¿no? Y yo no tengo que pensar, mira, si yo hubiera sido egoísta, para mí lo más sencillo es que lo hubiera sido muy fácil, yo cojo, ponga Forlán, ponga a todos, y si ganamos, ganamos, y no ganamos, no ganamos. Es decir, pero yo no soy así, yo quiero lo mejor para esta entidad, y yo tengo que velar por la entidad esta, es decir, por este equipo, y lo mejor para el equipo. Y yo quiero que Forlán nos dé el mayor rendimiento posible en los 11 partidos que nos quedan, no que me lo dé en uno egoístamente y luego se me lesione. Entonces, eso fue así, yo hablé con él y dije, mira, Forlán. Y además no salió bien, porque la idea mía era llevar el partido a la segunda parte. Sí, no, pero mi ángel estuvo muy bien. Él me dijo que simplemente ir a decir lo que se ha publicado, que cada uno se dedica a lo suyo y que aquí no había ningún problema, y que además él mismo me dijo que estaba contento con el rendimiento del equipo, que sí, que se estaba dramatizando demasiado cuando estábamos compitiendo contra los grandes, habíamos competido contra Madrid, contra Barça, contra el Oporto en casa, y no habíamos perdido contra ninguno, y entonces dijo, bueno, y entonces ¿por qué sacamos esto, los pies fuera del tiesto si realmente nuestro rendimiento está siendo muy bueno? Porque creamos problemas donde no tiene que haber problemas. Entonces, todo el mundo ha comprendido la historia y realmente, bueno, yo creo que tuvo una charla de las mejores que yo he visto a Miguel Ángel, pero muy sensato, y dijo, bueno, señores, esto es muy fácil. Estamos todos unidos, llegaremos al final. Y a mí me gustó mucho, y además lo dijo, y es que no he hecho la bronca, y al contrario, dijo, señores, ¿y por qué os enfadáis? Si realmente estamos compitiendo bien en los últimos tiempos y hay que seguir así. Y yo creo que el equipo ha seguido en esa línea. No, yo no tengo ningún encontronazo con nadie. Yo entiendo que tengo que poner a unos jugadores y quitar a otros. Lo que pasa es que yo, lo dije el otro día, me ratifico y lo entiendo. Ahora yo quitaré y pondré lo que entiendo que es mejor para el Atlético de Madrid. Punto. Yo he dicho que el Atlético de Madrid tiene que competir en todas las competiciones que compita. Una cosa es que en una llegue más lejos o no pueda. Es decir, yo también he venido diciendo y reiterando que mi equipo llegaría a un nivel más o menos óptimo contra el Villarreal, de lo que yo pensaba y lo que yo quería. Y hoy el equipo ha dado un desgaste tremendo durante 90 minutos y una intensidad que hacía tiempo que no se veía por el Calderón. Es decir, y eso significa que el equipo ha ido creciendo, ¿no? Entonces yo, claro, iba previendo un poco todo lo que podía ir ocurriendo por los plazos que el preparador físico y yo nos íbamos marcando, ¿no? Y claro, eso hace ver que tú, lógicamente, con competiciones europeas por medio, pues tienes que ir previendo lo que hay, ¿no? Y precisamente una de las cosas era la de Forlán, ¿no? Forlán, que es un jugador, porque por su desgaste, pues teníamos que intentar dosificarlo. Pero no porque no le des importancia al Oporto, le das muchísima importancia. Porque el Atlético de Madrid hubiera pasado a cuartos en Champions, hubiera sido muy bonito para todos. Y el primero para la entidad, ¿no? Y para los aficionados, por supuesto. Sí, es un objetivo que sigue siendo difícil, porque lógicamente hay muchos equipos entre medias, pero que está claro que ahora ya no está tan lejos, ¿no? Estamos a dos puntos, yo creo, y estoy convencido que vamos a seguir creciendo, y por tanto yo creo que vamos a conseguir el objetivo. Pero bueno, si no lo consiguiésemos, que no sea por no intentarlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? A mí me gustaría, porque lógicamente yo me identifico con esta entidad en muchas cosas, ¿no? pero bueno, que también, que tampoco pasa nada, es decir, que el fútbol, yo estoy muy contento de estar en Madrid, me sentiré orgulloso y haré lo mismo que hice de jugador, me fui de jugador, me fui de secretario técnico y un día me iré de entrenador, pero bueno, que yo estoy aquí para lo que haga falta. Bueno, un Abel Resino que suspira por quedarse muchos años en el Atlético de Madrid. Los resultados son los que dirán si Abel podrá ser entrenador del Atlético de Madrid la próxima temporada o no. Le deseamos toda la suerte del mundo, por supuesto. Lo que sea bueno para Abel será bueno para el Atlético de Madrid. Todo eso en cuanto al primer equipo. ¿Cómo cambian las cosas cuando se consiguen las victorias? Miramos también cómo cada semana damos un vistacito a ver qué han hecho los filiales y otras categorías del club. Por ejemplo, en la Superliga Femenina, jornada 24, malas noticias. Nuestras chicas del Atlético de Madrid Féminas cayeron derrotadas por 6-1 a domicilio ante el Athletic de Bilbao. Un Atlético de Madrid Féminas que ahora mismo es séptimo clasificado, suma 37 puntos, metido en puestos de Copa, siendo una brillante temporada. En cuanto a la segunda división B, grupo segundo, miramos hacia el filial. En la jornada número 29 no corren buenos tiempos para el filial rojiblanco, después de haber perdido este fin de semana por 1-0 a domicilio ante el Lorca. Un Atlético de Madrid B que jugó con De Gea, Rodríguez Atienza, César Jaime Pérez, Claudio, Alex Quillo, Didi Portilla y Guerra también gozaron de minutos, Indiano, Keco y Adams. El mejor en el Atlético de Madrid B fue De Gea, el guardameta rojiblanco, que debería contar con alguna oportunidad en el primer equipo en breve. El gol del Lorca en el minuto 83, cuando ya restaba poco para llegar al final del partido, marcaba Raponi, con lo que deja al Atlético de Madrid B en una delicada situación en la zona baja de la clasificación, un punto por encima de los puestos de promoción y a 4 puntos del descenso directo. Esperemos que lleguen mejores tiempos para el filial colchonero. Seguimos mirando otras categorías. En la tercera división, grupo séptimo, jornada 31, gran victoria del Atlético de Madrid C a domicilio, esta vez frente a uno de los equipos que van a estar peleando por terminar en puestos de playoff. Hablamos del Móstoles. Móstoles 1, Atlético de Madrid C 2. Con este resultado, el conjunto rojiblanco respira más tranquilo, se asienta en la zona media de la tabla clasificatoria, suma 42 puntos, es décimo primero. Y donde en el Atlético de Madrid C este fin de semana jugaron Joel, Quique, Michel, Pulido, Martín, Nando, Hernández, Jiménez, Abel, Campillo y Rafa. También gozaron de minutos Fer, Mínguez y Uruñuela. Los goles del partido: se adelantaba el Móstoles en el minuto 19 por mediación de Zurbano, empataba Rafa en el minuto 27, el 1-2 definitivo en el 54 Jiménez. Por lo tanto, gran victoria del Atlético de Madrid en esta tercera división en el grupo séptimo, que le sirve para poder mantener la categoría, que es el principal objetivo de este equipo. Y la gran noticia del fin de semana nos la daba también el Atlético de Madrid de la División de Honor de Juveniles en el grupo quinto, jornada 27. Teníamos el gran clásico Atlético de Madrid-Real Madrid. Los dos equipos metidos en la zona alta de la tabla clasificatoria. El Atlético de Madrid, que aventajaba en un punto al equipo madridista. Y la gran victoria del Atlético de Madrid por 3-0. Un Atlético de Madrid que jugó con Hortal, Nacho Heras, Propín, Alberto, Andrés, Llorente, Zidoncha, Sergio Marcos, Pacheco, Dani y Vallecillo. También gozaron de minutos Johnny, Domenech y Gerard. El mejor en el Atlético de Madrid. Quedaros con este nombre, Pacheco, el atacante rojiblanco que conseguía los 3 goles del Atlético de Madrid en el minuto 21, en el 48 y en el 50. Un Pacheco que semana tras semana va demostrando que podría gozar de algunos minutos, ¿por qué no?, o alguna oportunidad en el primer equipo del Atlético de Madrid. Hay que arriesgarse con nuestros jugadores de la cantera. De esta manera, gran victoria del conjunto rojiblanco por 3-0 ante el Real Madrid, con lo que el Atlético de Madrid, el equipo de la División de Honor Juvenil en este grupo quinto, se afianza en la primera plaza con 67 puntos, dejando al Real Madrid segundo con 63, el Atlético de Madrid que apunta al campeonato de Liga. El Atlético madrileño en esta misma categoría también consiguió una brillantísima victoria por 3-0 ante el Atlético San José Promesas. Un Atlético madrileño que se sitúa quinto con 40 puntos. En cuanto a la primera división autonómica cadete, jornada 22. El Atlético de Madrid, líder de la categoría, también venció a domicilio por 1-6 a la Escuela AFE. Entre tanto que el Atlético madrileño también venció por la mínima por 2-1 al Coslada. Atlético de Madrid, líder, 57 puntos. Real Madrid, segundo con 55. Atlético madrileño es noveno clasificado ahora mismo, suma 25 puntos. Pues nada, ahí están todos los datos de nuestras categorías inferiores. Como siempre, analizando para ti todo lo que acontece, la actualidad rojiblanca durante el fin de semana. Nosotros ahora vamos a por las clasificaciones, resultados en primera y segunda división, el resto de datos que nos ha dejado el fin de semana. Miramos hacia la clasificación y nos encontramos al Fútbol Club Barcelona, líder en solitario, 66 puntos. 60 puntos, segundo sería el Real Madrid. El Sevilla es tercero con 51 y el Villarreal cuarto con 45 marcaría los puestos de Champions. El Atlético de Madrid se asienta en puestos de Copa de la UEFA, quinto con 43, los mismos puntos que tiene el Málaga, que es sexto. A las puertas de Europa se quedaría el Deportivo de La Coruña, séptimo con 42. El Valencia cae a la octava plaza, suma 40 puntos a 3 puntos de Europa. El Valladolid es noveno con 39. Racing de Santander, décimo con 33, al igual que el Sporting de Gijón, que es décimo primero. El Almería es décimo segundo con 31, al igual que el Athletic de Bilbao, que es décimo tercero. 30 puntos para Recreativo de Huelva, décimo cuarto. Y a partir de aquí los equipos peleando por la permanencia. Betis y Mallorca suman 29 puntos. Por encima del descenso directo se ha colocado el Getafe, que tiene 28. A 2 puntos de la salvación, pero en descenso directo, Osasuna suma 26. Penúltimo Numancia tiene 23. Colista el Español con 22 puntos. A 6 puntos de la salvación directa para el equipo españolista. Esta jornada que nos ha dejado en la tabla de goleadores, todavía como pichichi en solitaria, Samuel Eto'o, que suma 23 goles. Villa tiene 19, pero el uruguayo Forlán del Atlético de Madrid tiene los mismos goles que el Español Villa, también 19. Messi suma 18, Negredo 16. La próxima jornada en primera división, este próximo fin de semana, será la jornada número 28, donde para el sábado vamos a tener dos partidos. Los dos ofrecidos por la Sexta, a las 8 de la tarde Villarreal Athletic de Bilbao y a las 10 de la noche la Sexta ofrecerá el Sevilla Valladolid. Para el domingo el resto de la jornada, 6 partidos a las 5 de la tarde, Getafe Recreativo de Huelva, Real Madrid Almería, Osasuna Español, Deportivo de La Coruña Betis, Numancia Sporting de Gijón y Racing de Santander Valencia. A las 7 la Sexta ofrece también el Barcelona Málaga. Y Canal Plus cerrará la jornada con el Mallorca Atlético de Madrid en Mallorca a las 9 de la noche. Se van a perder esta próxima jornada por Roja, Marchena del Valencia, Yeste y John Vélez del Atlético de Bilbao, Moisés del Español, Mario del Getafe, Calleja del Málaga y Javi Venta del Villarreal. Por acumulación de amonestaciones, salvo que los comités digan lo contrario, no estarán con sus equipos Gurpegui del Athletic de Bilbao, Negredo del Almería, Barber Recreativo de Huelva, Miguel Ángel y Wellington del Málaga, Dimas del Numancia, Del Porte del Osasuna y Asunsao del Atlético de Madrid. Antes de ofrecer los datos de la quiniela en esta jornada, miramos como siempre hacia la segunda división, en la Liga Adelante, donde también hay mucha emoción, tanto en los puestos altos como en los puestos bajos de la clasificación, y donde se disputaba la 28ª jornada de Liga. Se han conseguido 31 goles, de momento acumulados 767, 63 goles más que la temporada pasada, a estas mismas alturas. Los goleadores y resultados fueron los siguientes. Huesca 0, Alicante 1, el gol del Alicante de Catalá. Tenerife 1, Albacete 1, con goles de Alfaro y Toché. Eibar 1, Salamanca 2, con goles de Alaña en propia meta, Markel e Isaac. En uno de los dos partidos sin goles, Girona 0, Levante 0. En el otro, Castellón 0, Rayo 0. Hércules 3, Murcia 2, con goles de Navarro, Bruno en dos ocasiones, Abel y Delibasic. Celta 2, Elche 2, con goles de David en dos ocasiones, Saúl y Zubiaurre. Nástic de Tarragona 2, Córdoba 2, con goles de Álvarez, Víctor, Jandro y Natalio. Sevilla Atlético 2, Las Palmas 2, con goles de Naucet, Pouga, Juanpa y Redondo. Alavés 2, Zaragoza 2, con goles de Guerra, Sánchez, Everton y Arizmendi. y Jerez 1, Real Sociedad 3, con goles de Bermejo y Abreu en tres ocasiones, hat-trick, por lo tanto, para el jugador de la Real Sociedad. Estos resultados que nos deja todavía, pese a la derrota, el Jerez como líder en solitario sería equipo de primera con 51 puntos. 49 puntos tendrían Hércules segundo y Tenerife tercero, también en puestos de ascenso. A las puertas, a 4 puntos, cuarto es el Rayo Vallecano. El Zaragoza es quinto, suma 45. El Castellón sexto, 44, al igual que el Salamanca, que es séptimo. La Real Sociedad es octavo con 42. El Huesca noveno con 40, al igual que el Levante. 38 puntos tendrían Nástic de Tarragona y Girona. 36 puntos Albacete, 35 para Murcia y Elche, 34 puntos el Celta, 32 puntos por encima del descenso directo Las Palmas y Córdoba, un descenso directo que ocupan Alavés con 31, Eibar con 27, Alicante con 23, Sevilla Atlético colista con tan solo 11 puntos. En esta segunda división en la Liga Adelante, donde el máximo goleador es Everton, el jugador del Zaragoza que suma 18 goles. Nino del Tenerife y Marcos Márquez de Las Palmas tienen 16, Momo del Jerez y Fuster del Elche suman 12. La próxima jornada en esta segunda división, jornada 29, para el sábado, vamos a tener un total de 8 partidos. Las Palmas Jerez, Levante Castellón, Albacete Huesca, Córdoba Eibar, Salamanca Tenerife, Murcia Alavés, Alicante Celta y Zaragoza Sevilla Atlético. Para el domingo el partido del plus será el Elche Hércules. Cerrarán la jornada el domingo el Real Sociedad Girona y el Rayo Vallecano Nástic de Tarragona. Ahora sí, con todos los datos de primera y segunda división, a ver si te damos una alegría con la quiniela, donde hay premios importantes. En la casilla 1, Valencia Recreativo de Huelva X. Casilla 2, Valladolid Getafe 1. Casilla 3, Almería Barcelona 2. Casilla 4, Athletic de Bilbao Real Madrid 2. Casilla 5, Atlético de Madrid Villarreal 1. Casilla 6, Español Mallorca X. Casilla 7, Betis Osasuna X. Casilla 8, Sporting Deportivo de La Coruña 1. Casilla 9, Racing de Santander Numancia 1. Casilla 10, Hércules Murcia 1. Casilla 11, Alavés Zaragoza X. Casilla 12, Jerez Real Sociedad 2. Casilla 13, Nástic Córdoba X. Casilla 14, Tenerife Albacete X. Y en el pleno al 15, Málaga Sevilla X. 5 acertantes de 15 van a cobrar 284.944,17 euros. 10 de 14 cobrarán 170.000 euros. 306 de 13 van a cobrar 3.724. 4.443 de 12 cobrarán 256. 35.851 de 11 cobrarán 31,76. Y 201.000 de 10 van a cobrar 6,35. Pues ahí tenemos todos los datos de la jornada en primera y segunda división, el mejor fútbol. Donde te recordamos que este miércoles y jueves se van a disputar los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA, lamentablemente ya sin representación española. Y el viernes, Vicente del Bosque va a hacer pública la lista de convocados para ese partido internacional entre España y Turquía del próximo 28 de marzo. Y también el viernes, el sorteo de las eliminatorias de los cuartos de final y semifinales de la Champions, donde quedan vivos el FC Barcelona y el Villarreal como equipos españoles. El mejor fútbol, como siempre aquí en nuestro espacio de radio.